esta gran petición del grandísimo Daniel, dedicándole a toda la familia con todo ese corazón que él tiene, llega el turno a la grandísima Luca. Elena, ¿dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? ¿En dónde? Aquí. Ay, ahora sí, ahora ya te tengo ahí, ficha. Bienvenida a tu radio, bienvenida a tu casa. Eso lo pido cuando... Hola, perdona, me llamo Tony Valiente. Hoy os voy a poner, voy a hablar sobre historia, de cómo murió Luis XVI. La Revolución Francesa, siempre me gustó esa época, la Revolución Francesa. Bueno, y antes que nada, de empezar, como siempre, os pongo un poco música. Bueno, que os pasen ustedes una noche conmigo y bueno, hasta ahora, amigos míos, es música relajante, de meditación, como siempre, siempre pongo esta música, o música esta, música gregoriana, para, no sé, para relajar el ambiente, porque yo creo que esta música, por mi opinión, va bien a estos temas que estoy hablando. Bueno, pues viene la música y hasta ahora, amigos míos. Y también nos olvidamos de uno, que hoy no pudo venir. A Javi. Al gran Monster, que no lo tenemos con nosotros. Mr. Brown. Mr. Brown, pim pam. Así que, ¿qué canción quieres pedir, Elenina? Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, aquí en Radio Cucaracha, va a sonar en directo cuando son las 12:34 y tengo aquí a Millau, a la Venus Luján, lo más grande que hay. ¡Dale! Vamos a hablar del 21 de enero de 1793, después de las 10 de la mañana, la cuchilla de la guillotina segaba de cuajo la cabeza del que hasta entonces había sido el rey francés. Concluía así un largo tormento del rey Luis XVI, el último monarca absoluto de Francia. Se reconvirtió, según la Revolución Francesa, en el Luis Capeto. La muerte del rey constituía además un punto de inflexión en el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios. Su proceso y posterior ejecución habían sido objeto de debate entre los diputados girondinos de tendencia moderada y los más radicales jacobinos, acudillados por el todopoderoso Maximilien Robespierre. A raíz de la discusión, ambas facciones habían extremado sus criterios hasta tomar posturas irreconciliables. El triunfo de la República. Desde su proclamación, el 21 de septiembre de 1792, el nuevo régimen republicano había iniciado un camino triunfante. Meses antes se había desatado la guerra con Austria y Prusia, países inclinados a invadir Francia. Una serie de victorias a partir de la derrota prusiana de Valmy permitió a las tropas revolucionarias avanzar hacia el norte. Liberaron Bélgica del yugo austriaco y reconquistaron las orillas mediterráneas gracias a las victorias del general Montesquieu en Saboya y Anselme en Niza. La república pues pasó de ser un régimen liberador que prometía igualdad, libertad y fraternidad a los pueblos acogidos a su ideario, a convertirse en una potencia conquistadora. Ello reforzaba extraordinariamente el prestigio de los girondinos, responsables de la declaración de guerra de las potencias aliadas contrarrevolucionarias. Sin embargo, el rumbo de la joven república topaba con un escollo difícil de sortear: la familia real y el papel que esta debía desempeñar en un país que se había abolido la monarquía. Su sola presencia entre tío francés fomentaba las esperanzas contrarrevolucionarias y ponía en duda la legitimidad de la revolución. Como decía un diputado jacobino, Jean Bon Saint-André, si a Luis XVI se le consideraba inocente, entre nosotros solo éramos unos rebeldes. Si era culpable, el peso de la justicia debe recaer sobre él. Un monarca vilipendiado. La opinión pública tenía una imagen muy deteriorada de Luis XVI. De hecho, desde que en octubre de 1789 la Asamblea General decidiera que el monarca ya no era rey de Francia, sino rey de los franceses, la totalidad de la familia real había permanecido prácticamente prisionera en el Palacio de las Tulerías. La libertad de prensa había abierto la veda a toda clase de folletos, de calumnias, de críticas contra monarquía, en los que Luis XVI era calificado de tirano y déspota. E incluso decían que era como epítetos como borracho, alcohólico y jugador. Mientras, desde los sectores políticos se cuestionaba con argumentos bien estructurados su mala gestión de gobierno. Otro tanto sucedía con María Antonieta, a la que se la llamaba Madame Déficit o la gallina austriaca, y a quien se achicaba toda clase de vicios. El fracaso de Varennes hundió por completo el prestigio de la monarquía y la imagen del rey. En su retiro prisión de las Tulerías, los reyes conocían perfectamente lo delicado de su situación, de ahí que intentasen por todos medios establecer vínculos con otras monarquías europeas a fin de dirigirse en cabeza de una contrarrevolución. Conscientes de que jamás podrían desempeñar tal papel desde Francia, solicitaron la ayuda del conde Axel de Fersen, favorito de María Antonieta, para que, junto con otros fieles, organizaran su huida. El plan se llevó a cabo, pero fracasó al llegar a Varennes, donde la familia fue reconocida y devuelta a París. Este intento de fuga enterró por completo el prestigio de la institución monárquica y la imagen del rey. Tras un violento asalto a las Tulerías, en que una multitud enfervorizada linchó a una parte de los miembros de la Guardia Suiza y algunos integrantes del cuerpo de la Casa Real. La familia fue recluida en la fortaleza del Temple. Allí recibió en septiembre de 1792 la proclamación de la República. ¿Qué hacer con el rey? La situación acabó de complicarse cuando ese mismo otoño se descubrió en las Tulerías un compartimento secreto con la comprometedora correspondencia entre el monarca y el político girondino Mirabeau, ya fallecido, así como diversas cortes extranjeras. La documentación extremadamente reveladora ponía de manifiesto los contactos mantenidos por los reyes con el objetivo de reprimir las fuerzas revolucionarias. El hallazgo llevó al primer plano político la urgencia de decidir la suerte de Luis, ya ciudadano capeto. Los girondinos, que hasta entonces habían resistido a procesar al monarca, hubieron de batirse en retirada ante la aparición de pruebas tan contundentes contra él. Los jacobinos pretendían llevar a cabo una ejecución sin proceso alguno y con propósito ejemplarizante. Robespierre llegó a afirmar: Luis debe morir para que Francia viva. Por el contrario, el sector jacobino más moderado, liderado por Danton, insistía en realizar un juicio abierto y popular que legitimara, al menos nominalmente, un veredicto que se conocía de antemano. El acuerdo entre girondinos y el sector de Danton concluyó en la necesidad de prender un detenido estudio por parte de una comisión de letrados que estableciera los términos en que debía materializarse el proceso, sobre todo en lo referente a la inviolabilidad del rey, algo que en principio le concedía la Constitución. Por fin, en noviembre, la comisión decretó que Luis XVI podía y debía ser juzgado por la convención sucesora de la Asamblea Legislativa, bajo la acusación de traidor a los principios constitucionales que había jurado, a tiempo que decretaba la abolición de la condición de inmunidad ante la justicia de los miembros de la familia real. El difícil proceso. El 6 de diciembre se inició el proceso de preparación de un acta con los cargos imputables al ciudadano Luis Capeto. Paralelamente, el monarca se dispuso a concretar su defensa con Guillermo de Lamoignon de Maresberg. Perdón mi francés, antiguo ministro de Finanzas, el magistrado François-Denis Tronchet y el abogado girondino Raymond de Sept, con fama merecida de buen orador. Aún así, pese a contrastada eficacia de sus defensores, el monarca destronado confiaba poco en sus posibilidades de evitar la pena capital. Como dejó escrito, no espero convencer a los diputados y tampoco conmoverlos. Solo ruego que no se recurra a peroraciones tocantes a mi dignidad. Los girondinos veían en la inviolabilidad de la figura del monarca la única manera de salvar la vida del rey. Por fin, el día 11, se abrió el proceso con la exposición de los cargos. Estos se basaban en resaltar el doble juego que había protagonizado Luis XVI, quien, aún aceptando formalmente su reconversión en rey constitucional, había entablado relaciones diplomáticas con otros monarcas europeos para encabezar la contrarrevolución. La defensa de Desset, un verdadero derroche de oratoria, insistió en la inviolabilidad de la figura del monarca, afirmando que si la Constitución de 1791 la había mantenido y esta era la expresión suprema de la voluntad popular, solo competía al pueblo abolir tal prebenda. De hecho, era la tesis de los girondinos que veían en la inviolabilidad la única manera de salvar la vida del rey. La cuestión fue rebatida con energía por Robespierre, que sostuvo que el pueblo ya se había pronunciado respecto a monarquía al tomar las armas. Lo cierto es que si algo tenían en común jacobinos y girondinos era el temor a que cualquier consulta popular socavara los cimientos de la joven y aún poco asentada república. Acabadas las exposiciones de una y otra parte, el 15 de enero de 1793 se procedió a la votación. Cada diputado debía responder afirmativa o negativamente a tres cuestiones: la implicación de Luis en un delito contra la seguridad nacional, la posibilidad de realizar una consulta popular respecto a la inviolabilidad de su figura y la pena a imponer al reo en caso de ser condenado. A la pregunta: ¿Luis Capeto, el rey de los franceses, es culpable de la conspiración contra la libertad y de atentar contra la seguridad del Estado? 707 votos afirmativos y escasas abstenciones decidieron la culpabilidad del exmonarca. Más reñida resultó la votación sobre la consulta popular, 424 votos frente a 287 decretaron la derrota del sector más moderado de los girondinos, que veían en el referéndum la única posibilidad de salvar la cabeza del que fue Luis XVI. El resultado reflejaba claramente las disensiones entre girondinos y jacobinos, aunque el revés definitivo de los primeros no llegaría hasta unos días después, exactamente cuando tuvo que determinarse la pena que debía imponerse el antiguo rey. Calibrando lo delicado del asunto, se aplazó esta última votación. Se decidió que la emisión del voto sería oral y que cada diputado dispondría de unos minutos para argumentar su decisión. Convenía, pues, un tiempo de reflexión. El día 19, la sala estaba llena de público, en un ambiente tremendamente caldeado. La tribuna de individuos aplaudía enfervorizada cada vez que algún representante votaba a favor de la pena capital. Se alegó que la muerte del rey era una muestra de fe republicana que redundaría a favor del interés común y, sobre todo, que resultaría ejemplarizante. La votación duró toda la noche. En el escrutinio final surgieron 366 votos a favor de guillotinar al rey, contra 334 que se inclinaban por imponer penas de diversa consideración. La mayoría, no obstante, no era absoluta. La segunda votación arrojó un resultado de 387 votos a favor de la pena capital y 310 en contra. Tras conocer la sentencia de muerte, Luis solicitó algunos días para prepararse, petición que fue denegada. El 20 de enero se hizo público que Luis sería ejecutado. El ministro de Justicia, Dominique Joseph Galag, fue el encargado de llevar la noticia hasta el temple. El monarca aceptó la sentencia con entereza y solicitó algunos días para prepararse. Era un hombre profundamente religioso, petición que fue denegada. Aquella misma tarde se le condujo hasta su familia para despedirse. Según dejó escrito años después, su hija María Teresa, la única que sobrevivió a la revolución, en esta última entrevista, Luis se limitó a comentar con María Antonieta el desarrollo del proceso, a confiarle el cuidado de sus hijos y a recomendar la fuerza ante la adversidad. Luego, mientras se alejaba, declaró a su confesor, el abate Edward de Firmont: es terrible amar tanto sobre la tierra y ser correspondido de tanto amor. Pero ahora, cada pensamiento y cada amor debe de irle solamente a Dios. La sentencia se cumplió la mañana del día 21. Sobre el Caldarso, Luis se mostró en todo momento sereno y contenido. Al parecer, sus últimas palabras fueron: ruego a Dios que mi sangre no caiga nunca sobre Francia. Pero un redoble tambor ahogó su voz. Poco después, cuando el verdugo mostró su cabeza ensartada en una pica a muchedumbre congregada ante el público, esta estalló en vítores a República. ¿Podría haberse salvado? Desde el comienzo del proceso, la sombra de la pena capital había planeado sobre Luis XVI. En un principio, la Francia nacida de la Revolución no había descartado la monarquía, siempre que ésta fuera constitucional, pero la radicalización de las posturas convertirá en inviable la coexistencia de una república y un ex-rey residiendo en suelo francés. Una de las propuestas que habrían conseguido salvar a monarca llegó de las filas girondinas, donde se alzaron voces que secundaban la iniciativa de Thomas Paine, hombre de confianza de George Washington durante la guerra de la independencia norteamericana. Paine reconoció el apoyo que el rey prestó a las colonias rebeldes contra Inglaterra. El Estado unidense propuso que los miembros de la familia real se exiliaran a su país, donde serían bien acogidos. Edmund Jenner, embajador francés en Estados Unidos, apoyó la idea y los girondinos la consideraban factible. No obstante, los antimonárquicos acallaron la propuesta conciliadora de Paine. Danton llegó a decir que las revoluciones no se hacen con aguas de rosa. La suerte de Luis XVI estaba echada. Desde el inicio del proceso, dada la creciente ascendencia de los jacobinos en el panorama político, la mayoría de los autores coinciden en que la suerte estaba echada desde el inicio del proceso. Dada la creciente ascendencia de los jacobinos en el panorama político de la recién proclamada República, no obstante, ello no quiere decir que el procedimiento no fuera legal. Aun así, es un hecho contrastado que el resultado no fue oportuno para el futuro inmediato de la convención. historiadores como Pierre Chanon ha insistido en ello al afirmar que el juicio y la ejecución del rey fueron totalmente innecesarios. En opinión de Chanon, la condena fue un error de funestas consecuencias para la política exterior de la Convención. Tras la ejecución, las monarquías de Inglaterra, España, Portugal, los estados italianos y los distintos miembros del Imperio Alemán se unieron a Austria en una lucha sin cuartel contra la República. Mientras tanto, se abría paso en su seno el sangriento periodo del terror, con la represión de todo sospechoso de contrarrevolucionario, iniciándose así el camino imparable hacia el Imperio Napoleónico. Bueno, ¿qué tal os pareció la historia de la Revolución Francesa? Bueno, un poco más. A ver, ¿qué puedo más deciros? El Califato de Córdoba, del Almanzor al hundimiento. La fuerte personalidad del administrador del Califato de Córdoba marcó un enérgico mandato, pero a costa de una dinastía califal que entró tristemente en barrena. ¿Sí? El Califato de Córdoba, que fue más importante de la península ibérica. La muerte de Alacán II señala el inicio del fin para el Califato de Córdoba. La proclamación de su sucesor ya fue problemática al pretender algunos dignatarios elevar el trono a un hermano del califa difunto llamado Al-Mughirak. No lo consiguieron. Sud, viuda de Al-Hakam y madre del el heredero, el visir Al-Musaid. Estas palabras árabes, no sé si lo dije bien, ¿eh? Ayudados por Almanzor, defendieron los derechos del pequeño Hisham de 11 años de edad y lo proclamaron tercer califa omeya. Con el apoyo de Sud, la carrera de Almanzor fue meteórica. Iván Ayán, principal fuente de información del periodo, da a entender que eran amantes y que ya mantenían relaciones en vida de Al-Hakam, durante el cual Almanzor pasó de simple redactor de memoriales a Ikij, administrador de los bienes del pequeño Hisham. Después acaparó el poder que en razón de la edad del califa ejercía su madre. Almanzor desplazó al visir una especie de primer ministro, cerró acuerdos con los jefes militares del norte de África y se casó con una hija del viejo general Galiz, que ahora gobernaba la Marca Media. Al mismo tiempo minó la voluntad del pequeño Hisham, proporcionándole toda clase de placeres. El astuto administrador. 5 años después de la muerte de Al-Hakam, Almanzor controlaba la maquinaria califal, disponía del presupuesto a su voluntad, tomaba las decisiones políticas y organizaba las azeifas. Esta concentración provocó rechazo entre el clero, lo combatió con manifestaciones de piedad, como una ampliación de la mezquita mayor que prácticamente duplicaba lo construido. También se encontró con la animosidad de su suegro, que se oponía a la usurpación del poder califal. Almanzor acabó con Galiz. Solo le faltó destronar a Hisham y proclamarse califa, pero comprendió que una cosa era disponer del mando y otra eliminar a la dinastía. Nunca lo hizo, y ahí radicó una de sus mayores habilidades, aunque con su actuación debilitó tremendamente la institución califal. Cuando Hishan tuvo edad para gobernar, anunció que deseaba dedicarse a una vida retirada y piadosa. En realidad, Almanzor le aisló del mundo, sin importar que Sud pasara de ser su amante a su más mortal enemiga. Ella encabezó la conspiración más peligrosa de cuantas hubo de afrontar el Hachif. Solo le faltó destronar a Hishan y proclamarse califa, pero Almanzor comprendió que una cosa era disponer del mando y otra eliminar a la dinastía. En las dos décadas anteriores a su muerte, que acaeció en Emir II, el califato gozó de una aparente estabilidad, resultado de la represión, del populismo, del que hizo gala y de las riquezas procedentes de sus aceifas, piezas claves de su gobierno. Es la poca información que poseemos de sus campañas. Su centro de operaciones era Merid Nazeri y desde allí marchaba sobre objetivos concretos. La obtención del botín no excluía hacerse con alguna ciudad cristiana como ocurrió con Zamora, conquistada en 981 y de vuelta años después. Las dos campañas más importantes fueron las dirigidas contra Barcelona, terriblemente saqueada en el 985, y Santiago de Compostela, arrasada en el 997, aunque Almanzor ordenó no destruir el templo en el que se daba culto al apóstol. El Hachid llegó a acuerdos con reinos cristianos que reconocían su supremacía. Bermudo II de León le entregó a una de sus hijas. Almanzor hizo de ella una concubina, pero luego la liberó para casarse. Contrajo matrimonio con una hija del rey de Pamplona, Sancho Abarca, y de esa unión nació el que se conocería como Abderramán Sanchuelo. En el norte de África, Almanzor hizo frente a deserciones, cambios de mando y reclamaciones de los isidres, apoyados por los fatimíes, pero mantuvo la soberanía de Córdoba y estableció en Fez una especie de virreinato. Quizás lo más importante de su política norteafricana fueron los contingentes de tropas proporcionadas por los caudillos bereberes para sus campañas contra los cristianos. Fueron una de las facciones más importantes de su ejército y tras su muerte constituyeron una fuente continua de problemas. La última expedición del Hachid fue la de Emir II. Tenía 60 años, edad considerable para la época. Se sintió mal y falleció en Merid Nazeri. Más tarde se creó el mito de su derrota en Calatañazor. Jolín, qué palabrita, ¿eh? Su muerte fue acogida con alborozo en el campo cristiano y consternación en el Andalus. Al debilitar la imagen del califa, el sistema se estaba quebrando. En el hecho de muerte, Almanzor había entregado el poder a su hijo Abdelaziz. No carecía de cualidades, aunque no tenía las virtudes de su papá. Se hizo nombrar primer ministro por Hishan II, al que mantuvo también aislado. Córdoba vivió bajo su mandato 1028 en medio de lujo y desenfreno. Abdelaziz atrajo a las masas con bajadas de impuestos y manifestaciones públicas de piedad, que no eran obstáculo para que participara en orgías donde corría el vino en abundancia. En aquel ambiente, las familias de la aristocracia árabe postergadas por su padre, conspiraban para recuperar peso. Los jefes bereberes, por su parte, se mostraban arrogantes y competían con sus esclavos, la otra gran facción del ejército califal. Algunos ministros intrigaban con Abdelaziz. Continuaron las aceifas. Los cristianos, inmensos e litigios internos, apenas pudieron hacerles frente. En la campaña de 1003 atacó la marca hispánica y en la de 1007 la más gloriosa. Arrasó Clunia y decidió del califa el título del victorioso. Al ponerse en campaña en 1808 se sintió indispuesto y a pocas leguas de Córdoba y falleció repentinamente. Algunos señalaron a su hermano Adarramán Sanchuelo como instigador de su muerte. Si fue cierto, no representaba la primera conjura a la que se enfrentó. En 1006 había mandado matar al visir Ibn al-Khattab, que conspiraba con la aristocracia árabe para eliminar a él y a Hisham II, con la idea de entronizar a un nieto de Abderramán III. Con su muerte se abrían las puertas a la crisis política y a la guerra civil, que acabaría con el califato cordobés. Comenzaron las dos décadas más dramáticas de la España musulmana. Por todas partes surgieron conflictos y luchas. Se sucedieron a un ritmo vertiginoso, soberanos incapaces cuyos reinados se contaban por meses. Abderramán Sanchuelo se hizo nombrar sucesor del califa. Córdoba, conmocionada, se amotinó. Abderramán Sanchuelo tenía los defectos de Abdelaziz, pero carecía de sus virtudes. Se hizo nombrar por Hisham sucesor en el califato. Córdoba, conmocionada, aprovechando que Sanchuelo estaba en la frontera para responder a un ataque cristiano, se amotinó y proclamó califa a un bisnieto de Abderramán III, llamado Muhammad. Se hizo la pantomima de declarar la muerte de Hisham y se efectuaron exequias. En realidad se recluyó con apenas servicio. Muhammad autorizó a las turbas el saqueo de Medina Zahira, palacio construido por Almanzor, emulando Medina Azahara. Ordenó demolerlo y la plebe cordobesa acometió la tarea con celo. Enterado Sanchuelo decidió regresar, pero las deserciones fueron numerosas entre sus tropas. Los bereberes, núcleo de su ejército, le abandonaron y cuando estaba a una jornada de Córdoba fue detenido y ejecutado al intentar suicidarse. Su cadáver acabó expuesto a los insultos de la plebe. Lista de califas. Muhammad convirtió en soldados a miles de los hombres de los barrios populares que se comportaron de forma violenta, a menudo a borde de la subversión. Fueron frecuentes el desorden y los enfrentamientos con los bereberes, que por otra parte designaron califa a otro descendiente de Abderramán III y lo enfrentaron a Muhammad, pero fue derrotado. Los bereberes abandonaron la ciudad y proclamaron a Sulaimán, otro bisnieto, con la ayuda de Sancho Gracia, conde de Castilla, que le prestó a cambio de algunas plazas fronterizas. Se apoderaron de Córdoba, pero en muchas de las provincias no se reconoció su autoridad. Mientras en los arrabales cordobeses aumentaba el rechazo hacia los bereberes, verdaderos dueños de la situación, el vencido Muhammad huía de la capital. Encontró apoyos en la marca media, y logró cerrar acuerdos con el conde Ramón Borrell, III de Barcelona, y también conde Armengol de Urgel, con un ejército en que los francos, nombre que los andalusíes daban a los cristianos, eran muy numerosos. Muhammad marchó sobre Córdoba y venció a Suleimán, que se retiró hacia el sur perseguido por su rival. Pero este sufrió una severa derrota en las cercanías de Ronda. En Córdoba se nombró de nuevo a Gisán II, que reapareció milagrosamente y ejerció como califa por segunda vez entre 1010 y 1013. Los bereberes pusieron cerco a capital, que estuvo situada casi 3 años. Para pagar a los defensores, se vendieron en almoneda los restos de la gran biblioteca de Alacán II. En medio de fuertes tensiones sociales, los partidarios de la rendición optaron por entregar la ciudad a los bereberes, que la saquearon salvajemente. Ibn Hazán, en su famosa obra del Collar de la Paloma, dejó testimonio de aquellos terribles días. La suerte de Gisán II es una incógnita. Según unos, Suleimán, elegido de nuevo califa, lo mandó a ejecutar. Según otros, le permitió marchar a Almería, donde habría acabado sus días. En cualquier caso, nunca más volvió a aparecer en la convulsa escena político cordobesa. Aunque en muchas mezquitas del Andaluz se siguió durante años pronunciando su nombre en la oración del viernes. Un ambicioso gobernador se proclamó califa tras asesinar a Suleimán por primera vez desde Abderramán I. Se sentaba alguien en el trono que no era un omeya. Con Suleimán, el andaluz entra abiertamente en el desgobierno. La marca media y el levante, controlado por esclavos, no acataban sus órdenes y los bereberes mantuvieron su apoyo a cambio de grandes concesiones de tierras. El golpe fatal lo recibió Suleimán de un ambicioso gobernador de Ceuta, Ali ibn Hamuk, que se proclamó califa después de asesinarlo. Por primera vez desde Abderramán I, se sentaba en el trono cordobés alguien que no era omeya. Los gobernadores de Almería y Zaragoza promovieron la candidatura oficial de otro bisnieto de Abderramán III, llamado Abderramán IV o Murtadá. Hamun se dispuso a hacer frente en Jaén, pero fue asesinado. Los partidarios de Omeya marcharon sobre Granada, donde sufrieron una contundente derrota, y al Murtadá perdió la vida en Guadix. Mientras tanto, un hermano de Hamun, llamado Al-Qasim, fue escogido como soberano por los bereberes. Muy pronto se enfrentó a las intrigas de su sobrino Yahyaj, que expulsó de Córdoba y se proclamó califa, manteniéndose en el cargo durante año y medio, hasta que Al-Qasim a su vez lo destronó. ¡Joder, vaya garras! Una auténtica ratonera. Sin embargo, los cordobeses querían el regreso de la dinastía omeya. Se eligieron 3 descendientes del primer califa y, contra todos los pronósticos, fue nombrado un nuevo Abderramán llamado el Mustarzid. Su califato duró solo 47 días. Terminó cuando las tumbas asaltaron Medina Azara y designaron califa a otro omeya que encontraron en palacio. Era Muhammad IV, un personajillo indolente y cobarde, a quien se llamó Midecillos y Barriguita. Se mantuvo en el poder cerca de un año, en medio de los mayores desórdenes. Ante la noticia de que un hijo de Jamuz se dirigía a Córdoba para reclamar lo que consideraba sus derechos, escapó disfrazado de cantora, pero asesinó un cortesano de los que acompañaban en su vida. El hijo de Ali ibn Ahmad tardó meses en llegar, nombró a un visir que lo representara y se marchó. A esas alturas, Córdoba no resultaba apetecible. Las arcas del Estado estaban vacías. Las posibilidades de morir asesinado eran altas. Y los dominios del Estado y los dominios califales estaban reducidos a poco más que la ciudad. En un cuarto de siglo, la obra de Abderramán III se había desmoronado. El califato era historia. La aristocracia cordobesa, que no había perecido o huido ante los disturbios y la subversión, asumió entonces el protagonismo en un último intento de recuperar el prestigio de otro tiempo. Buscó un descendiente de Abderramán III y estableció con las marcas y los gobernadores de las coras para sumar fidelidades y conjurar el caos. Tras muchas discusiones y consultas, se dirigió a un hermano de Abderramán IV, Al-Murtada. Su interés era tan escaso que tardó 2 años en aparecer por Córdoba, y cuando lo hizo, causó una penosa impresión que corroboró con sus disposiciones. Un año después, en noviembre de 1030, fue invitado a irse, y una comisión de notables declaró extinto el califato. ¡Joder! ¡Qué desastre! En un cuarto de siglo, la obra de Abderramán III se había desmoronado. Sus causas, apenas apuntadas por los cronistas árabes, se ha interpretado de forma diferente. Para el historiador Alejandro García San Juan, su origen se encuentra en la fractura del poder califal en el momento de la proclamación de Gisján. El medievalista David Wasserstein considera que se halla en la proliferación de los poderes locales que promovieron la desunión, dando lugar a las taifas que siguieron a la solución califal. En una interpretación ya clásica, un historiador francés del siglo pasado opinó que el origen radicaba en la suma de diferentes factores. Por un lado, en las fuerzas disgregadoras, consecuencias de la heterogeneidad étnica y la formación de facciones militares organizadas según sus orígenes. Por otro, en la incapacitación de Gisján II por parte de Almanzor y en la falta de tacto de su hijo Abderramán Sanchuelo, también en la creciente injerencia en los asuntos públicos de la Guardia Bereber, que convirtió a los califas en marionetas. Por último, en la propia plebe de Córdoba, siempre proclive a la anarquía, y en falta de compromiso la aristocracia árabe, solo asumido muy al final por algunas familias. Todo ello había ayudado a dibujar el cuadro de esta tragedia. Bueno, un poco música y hasta ahora, amigos míos. Hola, otra vez aquí. Bueno, siete claves para Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, que no suena a la gente por el cine, por las películas de Robin Hood, de Ivan Hood, un hombre siempre sonriente, amable, que siempre apoyaba a los pobres, estaba en contra de los ricos normandos, y siempre estaba apoyando a los sajones, como Robin Hood. Bueno, fue así en verdad. Ricardo Corazón de León fue un rey atípico. Encarnaba ideal, caballeresco y cristiano. Presentamos siete años claves de la vida del monarca. El 8 de septiembre nace en Oxford Ricardo, tercer hijo varón de Leonor de Aquitania y el rey inglés Enrique III. Sería rey, inglés y caballero, tres palabras que, a pesar de definir a este monarca, resultan una completa paradoja. Primero, porque aunque llegó a rey, lo cierto es que en principio no estaba destinado a serlo. Tuvieron que morir dos de sus hermanos para que él heredase legítimamente el trono. En segundo lugar, porque aún naciendo en Oxford, hizo muy escasas visitas a sus súbditos ingleses, y de hecho hablaba muy poco el inglés. En su vida cotidiana usaba el francés y la lengua de Og. Y tercero, porque en esa época no se esperaba de un rey que se comportara como jefe de ejército ni como soldado, y él representó el ideal caballeresco y cristiano de las cruzadas. 1174. Tras encabezar con sus hermanos un complot contra su padre, se reconcilia con él. Como favorito de su madre, Leonor de Aquitania siempre se sintió como más ligado a Francia que a Inglaterra, y realmente odiaba a su padre. Con 15 años, en tanto, el duque de Aquitania se alió con sus hermanos, pese a su relación de desconfianza, con el objetivo de combatir a su padre. El joven rey encabezó un complot familiar que contó con el apoyo de la propia Leonor, a la que muchos han señalado como la instigadora de la revuelta. El complot fracasó, pero, a pesar de todo, Ricardo obtuvo el perdón de sus padres. 1189. Muerto su padre y sus dos hermanos mayores, Ricardo es coronado rey el 3 de septiembre en Westminster. En 1183 falleció Enrique el Joven, que había quedado como sucesor tras la muerte del primogénito Guillermo. Así, Ricardo se convirtió en el legítimo heredero a la corona. Enrique II desconfía totalmente de su hijo y, llegada la hora de su muerte, no lo quiere como sucesor a causa de su estrecha relación con Francia. El trono galo estaba ocupado ya por Felipe Augusto, con quien Ricardo mantenía una íntima amistad y, según algunos, un amorío, hasta que ciertas motivaciones políticas surgidas durante las cruzadas los enemistarían. Las crónicas de la época difieren entre si Ricardo se echó a llorar en el hecho de la muerte de su padre o si no mostró la menor emoción. Con 32 años accedió al trono legítimamente, con todo facilitado y dispuesto por Leonor, en una ceremonia de coronación en el Palacio de Westminster, diseñado para impresionar a los cientos invitados de toda Europa. ...1190... Ricardo se embarca en la tercera cruzada hacia Tierra Santa. Nada más ser coronado, Ricardo primero ya pensaba en el lugar de acomodarse en el trono, en abandonar la isla y marchar a Oriente Próximo. El monarca tenía ante sí el reto de defender los santos lugares del acoso musulmán. El 12 de mayo de 1191, todavía durante la cruzada, perdón, se celebra la boda de Ricardo con Berenguela de Navarra en Limasol, Chipre, en uno de los motivos por los que su amistad con el rey francés se rompe, dado que este quería que Ricardo se casara con su hermana. A la vuelta de las cruzadas, el 21 de diciembre, el duque de Austria lo apresa. 13 meses más tarde es liberado. Y ya con demasiados detractores y consciente de ello, Ricardo tuvo que emprender su viaje de retorno a las cruzadas, haciéndose pasar por un rico mercader. No obstante, el disfraz no le salvó del duque Leopoldo de Austria, a quien había ridiculizado tras el sitio de Acre, al lanzar su estandarte al suelo. El duque lo descubrió cuando intentaba cruzar los Alpes y fue entregado al emperador germánico Enrique IV y encarcelado en Dunstein. El precio del rescate fueron 150.000 marcos. Se pagaron vaciando las arcas inglesas y después de pasar numerosas tensiones, entre ellas el intento de usurpar el trono de Juan Sin Tierra, hermano menor de Ricardo I. 1194. El 17 de abril se celebra su segunda coronación en Winchester. Tras su liberación, el monarca inglés perdona a su hermano, pero decide vengarse de todos aquellos que habían traicionado o habían empujado a su hermano a hacer el mal. Así recupera su trono, es coronado de nuevo y promete arrasar con los castillos de todos aquellos que disfrutaron y participaron de su cautiverio. El 26 de marzo es herido por una flecha. Muere 11 días después. Su hermano Juan hereda la corona. Durante el asedio a uno de los castillos, una flecha como tirada al azar por un ballestero le alcanza en el hombro. Ricardo no le dio importancia. Estaba acostumbrado a las heridas de flecha y se arrancó de cuajo, pero dejó una pequeña esquirla. A partir de ahí, la infección fue imparable y 11 días más tarde moría el rey de Inglaterra en brazos de su madre Leonor. Había perdonado al autor del disparo, aunque este sería igualmente desollado por un amigo del ya difunto rey. Con la muerte de Ricardo Corazón de León, se fraguó la leyenda de su heroísmo y desaparecía un modelo de cristiandad y caballería. Bueno, ahora un poco música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, ¿cómo logró Churchill que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial? ¿Pagando a los generales de Franco entre 1940 y 1941? Londres gastó 14 millones de dólares. Como los granos de arena de la playa escapan del puño mejor cerrado, 338.226 soldados británicos, franceses y belgas han burlado el cerco de acero de los Panzers del grupo de ejércitos del general von Rundstedt, los últimos 26.175, el 4 de junio de 1940, cuando los agotados defensores aliados de Dunkerque se rinden. Esta tarde, en la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico, Winston Churchill, convierte la derrota en victoria. Combatiremos en las playas, combatiremos en los campos de aterrizaje, combatiremos en los campos y en las calles, combatiremos en las colinas, jamás nos rendiremos. Churchill apela a la épica porque sabe que Gran Bretaña ha rescatado un ejército sin armas. La larga playa belga es un cementerio de cañones, tanques y vehículos. Esa misma noche, a las 22:15, el flamante embajador británico en Madrid, Samuel Hoer, envía como un mensaje cifrado de la máxima urgencia, secreto y personal a Lord Halifax, ministro de Asuntos Exteriores británico. Hay indicios de que está cobrando impulso la idea de abandonar la neutralidad, y tengo la impresión de que ha llegado el momento de actuar de forma inmediata para verificarlo. Hoer cree que la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial es inminente, pero tiene un plan para detenerla. Necesita 500.000 libras para sobornar a los generales de Franco, los hombres que debían conducir al paupérrimo ejército español a la guerra europea, y sobre todo que podría tomar Gibraltar. Churchill oculta que piensa defender Gran Bretaña y a su imperio a golpe de libras. Es su arma secreta y está muy lejos de la épica que pide públicamente a los británicos. Esa misma noche, a las 22:15, el flamante embajador británico Sir Samuel Hoer envía un mensaje cifrado de máxima urgencia, secreto y personal a Lord Halifax, ministro de Asuntos Exteriores británico. Hay indicios de que está cobrando impulso la idea de abandonar la neutralidad, y tengo la impresión de que ha llegado el momento de actuar de forma inmediata para verificarlo. Sir Samuel Hoer llega a Madrid unos días antes de este telegrama urgente y confidencial. Tiene 60 años y, como destaca el ABC, en su edición del 25 de mayo dirigió el servicio secreto británico en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. El veterano Hoer simpatiza desde el principio de los generales sublevados contra la República. Llega a España con una única misión: impedir que Franco se una a Hitler. Los británicos temen un ataque coordinado de alemanes y españoles. La misión de Samuel al llegar a España era clara: impedir que Franco se una a Hitler. En las calles, franjistas y universitarios lo reclaman a gritos. ¡Abajo Gran Bretaña!, gritan el 1 de junio ante la embajada británica. Si la roca se pierde y se instalan baterías en la costa africana, el estrecho quedará cerrado y la fuerza británica deberá circunnavegar África para acceder a Egipto y en especial a la India. El apegado naval y responsable del espionaje británico en España, el capitán Alan Hildgard, sabe que es el momento para que cargue la caballería de San Jorge. La metáfora alude a las guineas de oro con que los británicos ayudaron a sus aliados en las guerras del pasado, decoradas con el patrón británico, lanza en ristre. Sin épica mediante, Hildgard sabe que es la hora del dinero. Alan Hildgard lleva casi un decenio en España, desde que se instaló en Mallorca a primeros de los años 30. Allí conoció a Churchill en 1936, quien aprecia y promociona, y lo más importante, al hombre clave en la gran operación de corrupción que ha planeado, el multimillonario Juan Marx. Es con Marx con quien negocia Hildgard. Los sobornos, aunque su nombre no aparezca en los primeros telegramas, las negociaciones secretas proceden satisfactoriamente, informa a Londres Samuel Howard el 9 de junio. Pero Marx quiere más dinero y Howard avisa que necesitará cantidades más amplias que el 500.000 de libras inicial. Al día siguiente, Italia declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Con poco esfuerzo obtendremos mucho, dice Mussolini a sus generales reticentes. 2 días más tarde, Franco anuncia que España pasa de la neutralidad a la no beligerancia. Será Juan Marx el que dé dinero a los generales sobornados, fingiendo ser lo que nunca fue, un patriota que no quiere ver a España envuelta en otra guerra. Guerra sí, guerra no, guerra sí, guerra no. Aunque Franco ha abandonado la neutralidad, no ignora que su ejército es un gigante con pies de barro y, más importante aún, que depende de la Gran Bretaña y de Estados Unidos para que los españoles no se mueran de hambre. El país necesita trigo y petróleo, y ni los alemanes ni italianos pueden facilitarlos. Churchill lo sabe y cree que si corta el suministro de estos bienes a España, echará al dictador a brazos de un Hitler a quebrar Franco a Lula. Querido Führer, escribe Franco a Hitler el 3 de junio, en el momento en que los ejércitos alemanes, bajo su dirección, están conduciendo la mayor batalla de la historia a un final victorioso, me gustaría expresar mi admiración y entusiasmo. El día 27, Franco cesa a Jagge, hasta entonces ministro Leyde y destacado partidario de la participación española en la contienda, tras denunciarse un supuesto complot contra el dictador. Se apunta el tanto. Los planes están dando resultados. telegrafía a Londres. Al día siguiente, el general Jage, protagonista de la entrada de España en la guerra, ha sido despedido. Durante todo el verano y hasta su decisiva entrevista con Hitler en Hendaya, Franco desahoga la margarita de la guerra. El 13 de septiembre, mientras los cazas británicos derrotan de forma decisiva a la Luftwaffe sobre los cielos de Londres, Serrano Suñer, germanófilo convencido, se reúne con Hitler en Berlín. El cuñado de Franco llega a la capital alemana con un séquito de falangistas ansiosos de que España entre en la guerra, pero las conversaciones fracasan a cambio de su ayuda militar para recuperar Gibraltar. Hitler pide bases en Marruecos español y una de las Islas Canarias. No hay acuerdo y Serrano Suñer se marcha de Berlín con las manos vacías y el recuerdo de una incursión en la ciudad de los borbandeos de la RAP. En Londres, donde los planes de la invasión a las Canarias están ya listos, dudan del plan de Hoer. El 17 de octubre, unos días antes de su reunión con Hitler, Franco cesa a Juan Luis Beigbeder como ministro de Exteriores y le da la cartera a Serrano Suñer. Apenas dos semanas antes, Beigbeder había logrado que británicos y estadounidenses enviasen trigo a España a través de la Cruz Roja. En Londres, donde los planes para invadir las Canarias están ya listos, dudan del plan de Hoer. Ya el 20 de julio, Alexander Cadogan, su secretario permanente, había pedido al embajador que constatase con resistencia republicana de Alianza Democrática que opera desde Londres. «Por favor, queme esta carta cuando haya leído», anota Cadogan al final de la misiva, en la que pide a Hoer que piense cómo organizar una guerra de guerrillas si los nazis invaden la península, solo porque, como insiste en un telegrama posterior, no queremos que la organización haga algún movimiento a menos que España entre en la guerra. Debe quedar claro que solo podemos dar apoyo moral. Bueno, los generales corruptos no mentían cuando le decían a Franco que el ejército español no estaba preparado. Meses antes, el 26 de septiembre, con el dinero bloqueado, Churchill anota en uno de los documentos: «No debemos perderlos ahora, a los generales comprados, después de todo lo que hemos gastado y ganado». Es evidente que el líder británico se implicó personalmente porque pensaba que los sobornos estaban funcionando. Al menos en dos ocasiones, los británicos se atribuyeron como éxitos cambios en el gobierno que Franco acometió en su propio interés. Pero si la influencia de los sobornos siempre fue difícil de medir, la presión económica, el otro as de Churchill, sí tuvo unos efectos indiscutibles. La gente humilde no puede materialmente sustentarse, informa Carrero Blanco a Franco, día antes del belicoso discurso en el que afirma que los aliados ya han perdido. Hoy el alimento de la gran masa obrera tiene que limitarse a una taza de malta sin azúcar como desayuno, un plato de habas cocidas al mediodía y una cosa parecida por la noche. Franco sabía que miles de españoles se morían literalmente de hambre y que si entraba en la guerra, ni Alemania ni Italia reemplazarían el trigo y el petróleo de los aliados. La hambruna era tan real como la precariedad de las fuerzas armadas. Los generales corruptos no mentían cuando le decían a Franco que el ejército español no estaba preparado. Que lo dijeran por patriotismo es otra cuestión. Bueno, señores y señoras, acabó hoy el programa. Espero que les haya gustado este trozo, esta historia que he hablado de Franco, de Ricardo Corazón de León. Espero que lo hayan pasado bien conmigo. Y bueno, y estoy para el próximo domingo, ¿no? Que tengan una buena, que tengan un buen comienzo de semana. Hasta luego, amigos míos. Hasta luego. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hasta luego. Os quiero a todos. Os quiero.